Bueno, nos entrevistamos con la señorita ingeniero Carolina Talledo, coordinadora del INEI en el distrito de Maranura. A partir de hoy se ha dado inicio con el censo a nivel del distrito de Maranura. ¿Qué tal? ¿Qué acciones inmediatas han venido desarrollando ustedes para empezar con este trabajo? Bueno, hemos venido coordinando con jefes de brigada, empadronadores, revisores y más que todo con el apoyo de la municipalidad de Maranura. La meta es lograr al 100% la información que nos brinde cada uno de los habitantes del lugar. Lo que pedimos a todas las personas, por favor, que le brindan la información al empadronador. Cada uno de los empadronadores irá a determinado sector y esperemos con la colaboración de los señores que nos brinden la información y que estén con su DNI de todas las familias, porque el éxito es que todos sean empadronados, que nadie se quede sin empadronar, para que sean aplicados a los programas sociales, como es Techo Propio, como es Mi Vivienda, como es Juntos, porque lo que queremos lograr es una nueva, mejor condición de vida, tanto para ustedes como por el distrito. Las características de este tema de empadronamiento, ¿cómo va a ser? ¿Hay personas identificadas? ¿Tienen alguna forma de llegar a la población para no confundirlos con otros que se aprovechen de repente de la coyuntura? Bueno, al momento los empadronadores están yendo con su credencial y con su DNI. Su indumentaria estará viniendo en el transcurso de los días y ahí tenemos una persona encargada, difusora, de hacer el reparto de volantes y afiches. ¿Cómo va a ser esta metodología? La ficha socioeconómica única es de color roja, consta de 4 caras. El informante que nos va a brindar la información no va a firmar ninguna de la ficha, solamente lo que queremos es que nos brinde la información al 100% de su vivienda, sobre todo las características socioeconómicas de su vivienda, y la información que nos brinde es de absoluta a confianza, no va a ser divulgada, es restringida la información. Bien, o sea, no firman al final de ese documento, para nada. Para nada firman los informantes, solamente lo que queremos y le pedimos de manera muy especial que nos brinde la información, su DNI y para llenar sus nombres respectivos y apellidos. No van a firmar por nada del mundo. Las fichas son color roja, según mi. Las fichas son de color rojo, se llama ficha socioeconómica única. Ya, ahora después de culminar el censo, ¿va a haber algún sticker que se pega en la puerta de los domicilios? Terminada el empadronador, una vez que ha terminado la entrevista con el informante, en un lugar visible de la puerta se va a poner una etiqueta de color roja, vivienda empadronada. ¿Por cuánto tiempo ahora va a ser el trabajo? Bueno, aproximadamente de 34 días es el trabajo, dependiendo de los sectores y la cantidad de viviendas que hay en cada sector, pero en promedio son de 34 días. Pero sí, por favor, le ruego a los señores moradores del distrito que nos brinden la información, no es para otros motivos, que no vayan a pensar mal, que es para casos políticos, no, es un empadronamiento, como tiene el objetivo, es ver las características socioeconómicas de su vivienda para ser aplicados a los proyectos sociales, vuelvo y repito, Techo Propio, Mi Vivienda y Juntos. Muy agradecido a usted, seguramente estaremos ampliando más esta información en el transcurso de los próximos días. Muchas gracias. Ok, un gusto. Bueno, hemos conversado con la coordinadora distrital de Maranura del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Carolina Talledo.